¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Estamos en esta tarde de miércoles 29 de octubre. Caramba, ya casi se va a ir el mes de octubre y de repente como que regresan temperaturas de verano. ¿Qué pues? ¿Qué sucede? Ya deberíamos estar así sintiendo pleno otoño y preparándonos para todo lo que venga a ocurrir ya para las fiestas de diciembre, de enero, etcétera. Bueno, reciban un saludo todos ustedes. Les voy a decir más o menos algo del menú de lo que vamos a tener el día de hoy aquí en Hablando Claro. Voy a iniciar con Arnoldo Torres, quien es consultor político de décadas sobre la política pública y el impacto en la comunidad latina acá en los Estados Unidos. Voy a hablar con él sobre las elecciones del próximo martes intermedias de noviembre aquí en los Estados Unidos. Te digo, ya viene noviembre, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con él. Luego, resulta que está siendo atacado y está recibiendo amenazas un portal de noticias y de análisis electrónico en México que se llama sinembargo.mx. Bueno, vamos a tener precisamente a Alejandro Páez Varela, director de contenido de sinembargo.mx. Han amenazado de muerte incluso a sus periodistas, les han mandado fotografías de personas sin cabeza. La situación es bastante, bastante seria, bastante delicada. Ellos creen que esto viene de estructuras de gobierno en México. Entonces voy a hablar con Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sin Embargo, para que nos dé a conocer todas estas situaciones. Voy a hablar con el padre Goyo de Apatzingán en Michoacán, porque recientemente el padre Goyo dijo que a la tuta, repito, lo dijo el padre Goyo, que a la tuta el ejército mexicano lo está escondiendo. Yo no sé qué pensar de esta situación, pero eso dijo él, y que lo tienen vestido de soldado y que lo andan escondiendo por ahí. Pues resulta que la tuta, en un video también que ha aparecido, que le vamos a poner algunos fragmentos, se lo puedo poner completo porque está lleno de groserías y aquí las leyes nos impiden poder pasar ese tipo de vocabulario de la tuta, pero sí le voy a poner fragmentos y ustedes también lo podrán escuchar, pero dice que el padre Goyo a su vez es un pederasta, que es un violador, que es un bandido, que es un que es un hijo de su que es un, o sea, le llena de insultos, ¿no? Entonces vamos a hablar con el padre Goyo y vamos a tener, desde luego, y luego voy a tener a Esteban León, como todos los miércoles, o sea que por ahí va a ir la situación del programa del día de hoy. Todavía no tengo a Arnoldo Torres, ¿no? Bueno, entonces ahorita que lo tenga, con muchísimo gusto. Pero esto me parece gravísimo, ¿verdad?, lo que vamos a hablar. Mire, si ahorita usted entra, que nos está escuchando y tiene alguna computadora, podrá entrar y ver una nota que dice, la estoy abriendo en este momento, de sinembargo.mx, periodistas, intelectuales y líderes exigen quién y por qué el ataque a Sin Embargo. Recuerden lo que ha venido ocurriendo en México con el asesinato de periodistas, que es tremendo lo que está pasando allá. Y este periódico que es muy incómodo, electrónico, muy crítico, con el que estoy seguro que hay muchos funcionarios públicos que están molestos por el tipo de periodismo incómodo que realizan, que a fin de cuentas eso tiene que ser el periodismo, tiene que ser un periodismo incómodo, porque de lo contrario, pues quién sabe que sea, una serenata, entretenimiento, es uno vocero de diferentes instancias, de un partido, de otro, de un gobierno, de otro, qué sé yo, vaya usted a saber. Recuerden que no sé cómo ande la cosa, yo hace mucho tiempo que no he estado trabajando directamente en México, pero en México hay algo que se llama chayo, ¿no? El recibir así, o embute, el recibir dinero que mandan diferentes dependencias para tener comprados a los periodistas y que muy tranquilos anden ahí diciendo lo que le... Y hay de chayos a chayos, hay quien reciben chayos chiquitos y hay quienes reciben chayos grandotes, pero tremendamente grandotes. Por ahí andan exhibiendo ahora en redes sociales cheques de presuntos cheques de algún periodista, etcétera. El caso está que quienes no le meten a ese asunto, pues se ponen así las y se dedican a hacer periodismo, pues como ocurre con Sin Embargo, pues mire lo que está ocurriendo. Y dice, periodistas, activistas, escritores, músicos, organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Greenpeace, exigieron hoy en una carta pública que el Estado mexicano investigue quién fue y con qué motivo se atacó a Sin Embargo en los últimos días. Demandaron además que los periodistas bajo acoso sean protegidos y que se garantice su derecho a la libertad de expresión. Estas cosas están pasando en este México, en el que justamente en este día también se está reuniendo el presidente mexicano Enrique Peña Nieto con los papás de los 43 alumnos, estudiantes, normalistas del Estado mexicano de Guerrero. Vamos a ver también qué ocurre con ese encuentro. Es un encuentro, entiendo yo, privado. Vamos a ver qué se informa de eso. Entonces, volviendo a lo de Sin Embargo, desde el 8 de octubre pasado, el diario digital Sin Embargo ha sido blanco de una campaña de amenazas, difamación y acoso, desplegado lo mismo en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Algo más o menos parecido, tal vez de otra manera, y no sé qué tan intenso, ocurrió con la periodista mexicana Carmen Aristegui, que trabaja en MBS Noticias y que tiene desde hace mucho tiempo pues un periodismo francamente pues muy bueno. Pienso yo que lo mejor que hay en la radio mexicana en este momento, voces que ni de relajo se escuchan en otros medios, se escuchan con Carmen Aristegui, y además del bombardeo de colegas o pseudo colegas que abiertamente se le tiran a la yugular, también ha recibido este tipo de cosas a través de redes sociales. O sea, es preocupante porque es un país sin libertad de expresión, sin libertad de crítica, pues no se puede para nada decir que haya democracia, ¿verdad? Como a veces me lo han llegado a preguntar aquí, si yo siempre lo he dicho. ¿Cuál democracia en Cuba, por ejemplo, donde no existe la libertad de expresión? Pues absolutamente, es una burla, es una patraña, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa, regresamos. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Vamos a ver si nos contesta nuestro invitado que tenemos el día de hoy, Arnoldo Torres, consultor público de décadas, pues, sobre la política pública y el impacto en la comunidad latina. No nos ha contestado todavía porque queremos platicar con él. Hay diferentes ángulos, pero mientras les digo que el presidente Obama estaba en un evento en Wisconsin. Entonces, de repente, el presidente Obama fue interrumpido por una demonstrator, dicen en inglés, ¿no? Que una manifestante por el tema de la migración. Dice aquí la nota que estoy leyendo en The Hill, que es la segunda vez en dos semanas que el presidente Obama ha sido interrumpido en sus declaraciones, en sus palabras, en su alocución. Por participantes de las audiencias que protestan por su decisión de no haber realizado la acción ejecutiva para disminuir, paliar el tema de las deportaciones. Pero en este caso la persona que le interrumpió le reclamaba también al presidente el tema de la ausencia de una reforma migratoria, y entonces el presidente volvió a responder tranquilo, sin despeinarse, porque en ese sentido tiene razón. Cuando hablan de una reforma migratoria, independientemente de que no la realizó cuando tenía numéricamente todo a favor del lado demócrata al principio de su primer mandato, pero en fin, le reclaman esto y él dice, usted debiera reclamarle a los republicanos, que son efectivamente los que han estado bloqueando el tema, pero otros le han estado reclamando por no haber puesto en acción lo que él había ofrecido de la acción ejecutiva. Les invito pues aquí a escuchar el momento en que interrumpen al presidente Barack Obama y la respuesta que ya les anticipé, Barack Obama invitando a la persona a que proteste a los republicanos que sin duda pues merecen llevarse esa rechifla, ¿no?, del respetable público, los republicanos, algunos que otros demócratas también, y respecto a lo del presidente por posponer su acción ejecutiva, bueno, ya hemos hablado del tema. Les invito a escuchar el momento de la interrupción del presidente Obama. The young lady is expressing her concern about immigration and the fact that we don't have a comprehensive immigration bill. The problem is she should be protesting the Republicans who are blocking it in Congress. That's what she should be doing. That's what she should be doing, because I'm for it. Because I'm for it. So. Bueno, ahí estaba hablando con vehemencia, ¿no? El presidente Barack Obama, sin duda, se ve que le llegó un poquito el tema. El caso está que este próximo martes, amigos, tendremos elecciones intermedias y pues hay muchos asuntos que no tienen que ver directamente nada más con el tema que a muchos latinos aquí en los Estados Unidos les compete, que es el de la inmigración. Y sin embargo, aquí hay una nota del periódico de habla hispana de Los Ángeles, La Opinión, en el cual titula que para los latinos inmigración influye, pero no determina su voto, que es uno de los temas que quiero tratar precisamente con Arnoldo Torres ahorita que lo tengamos. Mientras tanto, les comparto esta nota que es un poco sobre el tema que queremos hablar, ¿no? Dice, aunque la demora del presidente Barack Obama para dar o para actuar, yo creo que está mal redactado aquí, ¿no? Para dar actuar, sí, ¿no? O para actuar, hay que quitarle ese dar, jóvenes de redacción de La Opinión, para actuar en materia migratoria hasta después de las legislativas, ha generado un gran descontento entre los latinos, ya lo hemos hablado aquí en diferentes ocasiones. Entonces, la mayoría de los que irán a las urnas el próximo martes apoyaría a un candidato que no coincida con ellos sobre inmigración, pero sí en otros temas. Pues esto es realmente interesante porque estaría, si esto es así, estaría hablando de cierta madurez por parte de la comunidad, de no votar así nada más por emoción, por bloque, yo soy de tal partido y pum, vámonos, sino que pueden hacer diferenciaciones, ¿no? Entonces, esto está diciendo La Opinión, pero me están informando que ya tenemos en la línea telefónica a Arnoldo Torres, consultor político durante muchísimo tiempo sobre la política pública y el impacto en la comunidad latina. Arnoldo Torres, qué milagro, mano. Te voy a decir, como dicen en mi radio, qué milanesas que te dejas bisteces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te quiero decir que es un gran placer saber que sigues haciendo el trabajo que realmente hacías, que me gustaba muchísimo. Eras uno de los muy pocos que hablan, como dices, la pura neta, y lo aprecio mucho que me has invitado a tener una plática sobre la votación de la semana que entra. Pues agradezco mucho tus palabras. Por aquí ya en diciembre estaríamos cumpliendo un año de estar aquí en Univisión Radio, de 4 a 6 de la tarde, estimado Arnoldo, hora de Los Ángeles, y estamos transmitiendo a nivel nacional. Y te agradezco mucho tus palabras, con la convicción de siempre, ¿no? Uno no puede dejar las convicciones, porque de lo contrario, pues, ¿de qué se trata, no? Y aquí estamos, y esta es nuestra casa de trabajo, Univisión América, en este momento, y estoy muy contento con el trabajo que estamos realizando por acá. Vamos a hacer una primera pausa porque empezamos tarde contigo el segmento y regreso con Arnoldo Torres, consultor político, para que nos hable pues de estas elecciones del próximo martes, qué está en juego, la comunidad latina, cómo piensan votar, van a votar o no, en fin, regresamos. Bueno, pues vamos a meter el acelerador, mi estimado Arnoldo, porque como empezamos tarde contigo, entonces tenemos las elecciones del próximo martes. ¿Qué cruza por tu mente? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto? Estaba yo aquí, por ejemplo, viendo una nota de La Opinión. Dice que para los latinos inmigración influye, pero no determina su voto, lo cual me parece una buena noticia. Si de veras es así, entonces ya habría un planteamiento de mayor educación electoral por parte de los latinos, pero no sé, tú eres el experto, ¿qué dices? No, eso no ha pasado. No hemos visto un esfuerzo de las organizaciones nacionales, regionales, locales, que realmente han estado educando al votante latino acerca de los temas de interés. Eso es falso, eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado, Rubén, es que los sondeos como Latino Decisions, incluyendo La Opinión en Premedia, ellos han dado la impresión que el único tema de importancia es inmigración. Ellos son los medios que han dado esa impresión. Y entonces, cuando tienes un sondeo que realmente está hablando directamente con los votantes, no con la comunidad en general, sino con votantes latinos, ya comienzas a entender que aquí estás hablando de un votante que realmente tiene muchas preocupaciones. Pero el hecho es que no vamos a votar en los números que debemos de votar. Eso te puedo asegurar. Es una votación cuando no hay elecciones presidenciales. Sabemos que los demócratas votan muy poco. Eso es la historia. Es la historia por los últimos 60 años en este país, y yo espero que los republicanos, que tienen mucho entusiasmo, mucho más que el Partido Demócrata esta vez, y están gastando mucho dinero en los ataques que tienen en radio, en televisión, yo creo que ellos van a tener más control de la Cámara de Representantes. Y si no ganan el Senado va a ser mucho más conservador que ha sido en los últimos 6 años. ¿Tú crees que, o sea, muchos creen que, les he preguntado, que el Partido Demócrata sí va a perder el Senado? ¿Tú cómo la ves? Yo creo que es muy posible que pierdan, pero no importa si pierden. Mejor dicho, no importa si mantienen el control, Rubén, porque los candidatos se han vuelto muy conservadores. Tienes, por ejemplo, tienes la candidata en Kentucky que ha hecho anuncios diciendo que su oponente republicano, el Mitch McConnell, el que dirige los republicanos en el Senado, votó en favor de la ley de migración, dándole amnistía a millones de inmigrantes. Una demócrata hizo ese tipo de anuncio. La candidata que es la que es la senadora actualmente del norte de Carolina ha tomado posiciones bien fuertes acerca de inmigración. Entonces, esos son dos ejemplos de los 6 de candidatos que están corriendo en el Senado que van a determinar quién gana el control. Entonces, son muy buenos ejemplos porque eso refleja el hecho que no importa si mantienen el control, los demócratas van a ser bien conservador, más de lo que han sido en los últimos 4 o 6 años, especialmente cuando se viene a las elecciones presidenciales en 2016, Rubén, porque muchos se van a preocupar que han visto que el tema de inmigración no les ha ayudado a ganar más votos. Al contrario, están usando el tema para ganar votos en favor. Si estás en contra de inmigración, especialmente en contra de un proceso que un indocumentado pueda ser ciudadano, eso han usado para poder conseguir más votos en favor de los candidatos. Oye, Arnoldo, ¿en qué debieran los latinos fijarse, además de quienes aspiran a pensar cómo votar para que en un futuro pueda haber una reforma migratoria, quién está a favor, quién en contra, en fin? Además de eso, ¿cuáles son otros aspectos cruciales que tocan directamente la vida de los latinos en una nación llamada Estados Unidos? A fin de cuentas, se trata que todos vamos en el mismo barco. No más que me va a llegar aquí una pausa, ¿verdad? que dura 2 minutos, ¿verdad? Dura 2 minutos. Entonces, perfecto, regreso contigo y voy a tener desgraciadamente este último bloque nada más contigo porque tengo a alguien de México que he conseguido sobre un ataque brutal que está recibiendo un medio de México de comunicación. Pero regreso con Arnoldo Torres. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y estoy platicando con Arnoldo Torres, consultor político, sobre la política pública y el impacto en la comunidad latina. Entonces, Arnoldo, dado la brevedad que tenemos, nada más lo que nos queda de este bloque, ¿cuáles serían los puntos más importantes y lo que tú quisieras decirle a la diversidad del público hispano, independientemente de sus preferencias electorales, partidistas, etcétera, sobre lo crucial de estas elecciones y cuáles son los puntos claves, además de lo de la migración? Yo creo que ya es muy tarde para poder tener un impacto clave con mucha gente. El hecho es, Rubén, que el votante latino tiene un poder increíble. Hay 25.2 millones de latinos que pueden votar en este país. En las últimas elecciones, nomás 6.6 millones votamos. Entonces, cuando ves esa gran diferencia, ahí es donde tenemos que ejercer algo que nunca hemos hecho. Y eso es informarnos más y más sobre los temas. No hay ningún tema de importancia en este país que no va a tener un impacto en nuestra comunidad. La economía, las guerras en otros países, el sistema de educación pública, cómo va a funcionar Obamacare, todo tiene un impacto increíble en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque la población de nosotros es la única que sigue creciendo. Somos el grupo que crece más cuando se viene a votantes nuevos en el sistema democrático de este país. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el poder increíble que tenemos, comenzar a saber cómo ejercerlo, porque es mucha responsabilidad y hasta ahora no lo hemos ejercido. Siempre hemos visto el rol de nosotros como si siempre fuéramos los víctimas, cuando realmente el poder que tenemos, el control de las economías de muchos estados, eso es lo que tenemos y tenemos que comenzar a entender y reconocer esta dinámica que tenemos y comenzar a registrarnos, pero más importante, educarnos. El político le tiene miedo a un votante que está educado acerca de los temas. Claro. Si comenzamos a pensar independientemente, no como republicano, no como demócrata, pero como alguien de este país que tiene el deber, tiene la responsabilidad, ha contribuido, sigue contribuyendo, es parte de esta sociedad. Cuando comenzamos a pensar así, es cuando el político va a comenzar a responder mejor a las necesidades de nosotros. Y lo último, Rubén, tenemos que dejar de votar por un latino o latina nomás por el apellido. Tenemos que apoyar el candidato que realmente responde y nos respeta con un diálogo que nos busca y que realmente responde a las necesidades cuando se están presentando a ellos directamente. El político latino que estamos eligiendo no ha hecho muy poco, y las expectativas han sido tan altas y ellos han respondido muy pobre en California, en Texas, en todos los estados. Y eso es una gran tristeza para nosotros. Oye, es impresionante lo que me estás diciendo de un 25.2 millones de personas latinos que pueden votar en los Estados Unidos y en las pasadas elecciones únicamente 6 millones votaron. Y lo digo así porque yo no soy ciudadano, yo soy residente, no puedo votar. Oye, es tremendo el dato. ¿Qué es un problema de qué? ¿De falta de autoestima o de qué? No, el hecho es que muchos vienen de países donde no ejercen el voto, donde no tienen respeto al sistema de votación. Cuando vienen aquí, vienen y viven en barrios que realmente están muy aislados de muchas de las cosas que están pasando, no ven que el sistema político está respondiendo a las necesidades de nosotros, tienen que trabajar, tienen que tratar de hacer una vida que es una vida bien difícil para muchos, porque muchos son pobres, están apenas ganando la vida en este país. Pero el hecho es que las organizaciones de nosotros y los líderes políticos que dicen que son líderes no están creando esa conciencia, no están creando sistemas de educación. Siempre dicen, pues no tenemos dinero. ¿Cómo es que no tenemos dinero? El hecho es que ellos tienen acceso al dinero, ellos tienen acceso a mucha gente y a muchos sistemas. Nosotros tenemos que crear esos sistemas, tenemos que crear esa conciencia, pero no lo hacemos, Rubén, siempre nos estamos quejando. Pasamos más tiempo marchando y quejando en vez de haciendo y cambiando. Esas son las cosas que tenemos que hacer, Rubén. Aquí se pueden hacer en este país. Ah, pero no lo hacemos. Siempre es como si buscamos excusas. ¿Ah? Siempre queremos echarle la culpa a otros. Ya pasamos, te digo, Rubén, siendo chicano, nacido aquí. Yo viví en este país cuando no había ningún latino elegido. Y ahora veo muchos. Y veo que están en posiciones de poder. Y todavía, cuando ya llegan a esas posiciones, ya cambian el entusiasmo, la energía que tenían cuando eran candidatos, cuando no habían sido elegidos. No, hombre, ya no se puede comparar, ya no tienen esas ganas. ¿Por qué? Porque individualmente han llegado al poder, y para ellos eso era lo que querían. Y nosotros, en vez de mantenerlos enfocados, ya decimos, no, hombre, ¿para qué trabajar tan duro? ¿Para qué ejercer el voto? Ya lo hicimos y mira, no nos dieron, no respondieron como esperábamos. Esa fue la culpa de nosotros, porque no elegimos la gente que deberíamos haber elegido. Pues ahí está la clave. Yo le digo aquí a la gente que el castigo para la gente que no se interesa en política es que será gobernada, que sí se interesa por personas que sí se interesan, y mucho, y van a marcar sus destinos. Y dejar de votar, pues francamente, es ponerles la charola en bandeja de plata. Te agradezco mucho, Arnoldo, y te invito para futuras ocasiones que podamos seguir charlando. En verdad, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Rubén, y te felicito que sigues haciendo un trabajo increíble. Te felicito mucho. Muchísimas gracias. Arnoldo Torres, consultor político, ya lo estaremos invitando más seguido en este espacio. Vamos a una pausa y voy a regresar con Alejandro Páez, director de contenido de Sinembargo.mx. Han recibido amenazas de muerte los periodistas, han recibido ataques. Les han mandado incluso fotografías de personas sin cabeza. O sea, la situación es grave en un país donde se mata a los periodistas. Regresamos. En Univisión América. Vamos a un tema ahora a México, después de haber hablado con Arnoldo Torres sobre estas elecciones intermedias del próximo martes, cruciales, muy importantes aquí en los Estados Unidos. Ojalá que ustedes participen, no se queden ahí milando como el chinito. Pero vamos a un asunto muy preocupante, porque hay un medio, un portal de noticias, de análisis, que se llama Sinembargo.mx. Nosotros aquí lo citamos constantemente, que está recibiendo amenazas, intimidaciones, incluso amenazas de muerte. Hacen un buen trabajo, tienen periodistas críticos, periodistas valientes. Jorge Cepeda Patterson dirige este medio, quien por cierto acaba de recibir un premio allá en España de su primera novela. Muy solvente, autor de otros libros. Pero el caso está que están siendo atacados. Alejandro Páez Varela es director de contenido de Sinembargo.mx. Y lo tenemos en la línea telefónica. Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, Rubén. Buenas tardes. Gracias. Oye, pues mira, acá para la audiencia vasta, diversa, de varios países, no nada más mexicanos, que nos están escuchando a nivel nacional, ¿nos podrías explicar qué pasa? ¿Qué tipo de periodismo hace Sin Embargo .mx y en qué ha consistido los ataques y las amenazas? Claro. Mira, Sin Embargo es un portal, es un periódico de exclusivamente de web, de internet. Nosotros nos reunimos en un grupo de periodistas hace 3 años exactamente para lanzar un medio que pudiera hacer presencia durante las elecciones, pensando que un punto de vista independiente y crítico le iba a beneficiar a los mexicanos. El portal ha crecido significativamente en este tiempo porque hemos ido agregando muchos otros elementos como la investigación. Sin embargo, es un medio dedicado a la investigación. Nosotros publicamos como ningún otro medio mexicano investigaciones casi por 1, 2, 3 por semana, y pues obviamente con mucha libertad, con mucha independencia de los poderes, y sí tenemos un reflector puesto sobre todo en las figuras públicas, en los gobernantes, en los gobernadores, en los alcaldes, etcétera, y pues decimos las cosas como deben ser dichas. En las últimas en las últimas 2 semanas, Rubén, eventualmente empezaron ataques personalizados a varios miembros de la redacción de Sin Embargo, de manera muy muy leve, no tan intensa, y luego empezaron a subir de tono la semana pasada. Se empezaron a personalizar en Jorge Cepeda Patterson y en un servidor, Alejandro Páez Varela, que empezaron a acusarnos de infamia y media por la vía de Twitter y de Facebook. No escaló sino hasta un segundo episodio preocupante. Llegaron hasta las oficinas de Sin Embargo. Llegó una persona a reclamar supuestamente los derechos de una fotografía de un delegado, que es una especie como de alcalde, digamos, dentro de la gran ciudad de México, y llegó un individuo a reclamar los derechos de estas fotografías, lo que el delegado mismo había publicado años atrás, donde él aparece con armas. Nosotros habíamos publicado, de hecho, 3 años antes. No venía ni al caso, y el abogado se presenta a nombre de un tercero que supuestamente reclama a nombre del delegado. Eso sucede el viernes. Nosotros solicitamos inmediatamente a la organización Artículo 19 que promoviera una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que emitiera medidas cautelares, que significan simplemente que pongan las autoridades atención en Sin Embargo y en sus empleados. El sábado por la noche, en el portal de, más bien en la página de Facebook de Belinda, empiezan a aparecer ataques ya muy directos a mi persona. Ella es una personalidad pública. Hay que considerar que ella tiene más de 7 millones de seguidores. Te imaginarás el impacto que tiene esto. Empiezan a publicar cosas contra mí. Y a personalizar los ataques. Es muy complicado robarse la contraseña de una personalidad de estas, y más una cuenta de 7 millones, más de 7 millones, es muy complicado robarla, pero lo hicieron, en teoría, porque Belinda anuncia en su cuenta de Twitter, no con muchas ganas como debió haberlo hecho, pero dice que perdió su cuenta y que la están utilizando para atacar a periodistas. Entonces, están los siguientes 3 días lanzando ataques a través de la cuenta esta de Facebook, mientras nosotros estamos tratando de encontrar la manera de que alguna autoridad, que la misma Belinda, recupere su cuenta. Hoy vimos al delegado de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, que es quien en teoría había mandado a un personero hasta las puertas de Sin Embargo, cuya dirección no es pública, a reclamar la fotografía. Pues él asegura, y además pone a disposición de las autoridades los teléfonos de él, los personales de él y de todo su equipo, para que se haga una investigación, pero él hace una segunda... Perdón que te interrumpa, Alejandro. Sí. Perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa. Dura, Roberto, 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos. Estoy hablando con Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sinembargo.mx, y nos está contando todo, toda esta trama, pues, de los ataques y las amenazas en contra del medio, de Jorge Cepeda Patterson, de Alejandro Páez Varela. Presuntamente parecía que venían de el delegado de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Estamos de regreso, amigos, aquí escuchando desde la capital de México, Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sin Embargo MX. Alejandro, entonces nos estabas explicando esto del delegado y que él pone a su disposición todos los teléfonos, te encontraste con él, escuché yo parte de la conversación que tuviste con Carmen Aristegui, en fin. Acá nos preocupa muchísimo, yo soy mexicano, como tú lo sabes, aunque tengo algunos años viviendo por acá, pero llegaron amenazas de muerte, les mandaron fotografías de gente sin cabeza, un lugar donde efectivamente periodistas... ¿Perdón? A varios de los colaboradores, así fue. Varios de los así colaboradores fue, ¿no? Entonces, lanzaron amenazas de muerte, así es. ¿Qué piensas? En este momento tan crítico también de la situación mexicana, los desaparecidos, de cada vez se va demostrando más el vínculo de funcionarios que están metidos hasta el cuello en el narcotráfico, en el crimen organizado, en fin. Este México oscuro, raro, enrarecido, tremendo, ¿qué nos puedes decir acá a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos? Mira, lo primero que yo advierto es fuerzas sin control en el país. Es decir, si alguien es capaz de pagar una suma importante de dinero, Rubén, para hackear o para robarse la contraseña de un personaje como Belinda, es que tiene muchos recursos para hacer lo que quiera. Lo segundo que yo pienso es que nada de esto es una broma. Es decir, no se trata de una difamación, se trata de un riesgo real en un país donde hay 70 periodistas muertos en los últimos años y muchos desaparecidos. Yo no me lo tomo como una broma ni como un hecho menor. Lo que sí me llama mucho la atención y también me pone en alerta es que hasta el día de hoy estoy teniendo una respuesta de la autoridad a medidas cautelares que dictó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desde hace 2 días. Desde hace 2 días está solicitando que se apersone alguien de la autoridad que no sea personada. Es decir, en México respondemos cuando ya hay cadáveres en las banquetas. En México las autoridades responden cuando ya se está ardiendo el Palacio de Gobierno. En México responden las autoridades cuando ya hay víctimas. Y eso es terrible porque este país no puede funcionar así. No podemos vivir con miedo. Y es el Estado el que debe garantizar el derecho que tenemos los periodistas para comunicar con libertad y para hacer nuestra labor como uno de los pilares en cualquier democracia, en esta democracia y en cualquier democracia. Tu encuentro con el delegado de Coajimalpa, que es una delegación dentro de lo que es el Distrito Federal, Adrián Rubalcaba, tu encuentro con él, ¿te cambia tu opinión respecto a que él pudiera haber sido la persona? Porque he leído en otros medios que el tipo le molesta mucho la crítica, etcétera, ¿no? Puede ser. Ahora, yo lo que te voy a decir es esto. No hay crimen perfecto, Rubén. Aquí hay un abogado en medio que recibió un pago para venir a hostigar, sin embargo. Si las autoridades quieren encontrar quién fue el que pagó, además, las cantidades que debió haber pagado para contratar expertos y poder bajar la cuenta de Belinda, si lo quieren saber, lo van a saber. Simplemente la pista está en el abogado. Ese abogado pagó una persona que además lo fotografiamos, que está aquí. Si quisieran empezar, esto pasó el viernes, Rubén. Hoy es miércoles y apenas hoy hicimos contacto por la vía de la radio con Carmen Aristegui, con el procurador. El señor procurador no ha hecho absolutamente nada. Nosotros no podíamos más que hacerle una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos para exigir las medidas cautelares mientras se preparaba, dada la gravedad del asunto, la demanda o la demanda penal. Entonces, a mí me parece, te digo, que eso es siempre reactivo, que nunca los periodistas tenemos la garantía de que es posible que el ejercicio libre de nuestra profesión se dé como tal. Entonces, lo que más me preocupa es que si son capaces de desaparecer a 43 estudiantes, si son capaces de venir hasta la puerta y, sin embargo, son capaces de hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Qué tipo de medidas de seguridad están tomando o las autoridades les están ofreciendo seguridad? Justo en este momento está llegando una patrulla enfrente de la oficina. Me imagino que eso significará las medidas de precaución, pero no lo he dialogado con ellos porque, como te digo, es el primer contacto que tengo yo con una autoridad. No sé si felicitarte por la llegada de la patrulla o salir corriendo. Viene una nueva pausa, Alejandro Páez Varela, director de contenido. Sin embargo, mira, esta dura un poquito más, aguántame tantito y regreso contigo para la conclusión. Y si nos puedes detallar las amenazas de muerte, cómo estaban redactadas, qué dicen, a quiénes amenazan, cómo las plantearon. Regreso contigo. Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias, Alejandro Páez Varela, por aguantar esta larga pausa. Director de contenido de sinembargo.mx. ¿Ya te llevó la patrulla, Alejandro, o ahí estás? Aquí está. Ahí estás. Bueno, oye, pues entonces, te decía, si nos puedes decir un poquito cómo estaban redactadas las amenazas, eran de muerte, pero pues, ¿cómo? Mira, hay varios tipos de amenazas. Por supuesto, están las ingenuas. ¿A qué me refiero? A los de los fans, digamos, de Belinda, que simplemente son acusaciones, una reacción a lo que se está publicando en el muro de Facebook, y una reacción, digamos, hasta inocente, porque son evidentemente jóvenes que no están informados y no tienen por qué estar informados de un caso así. La segunda son más preocupantes. Te doy un caso, no voy a mencionar nombres. Una periodista reconocida, bastante bien conocida en México, que trabaja aquí, recibe y me la manda esa misma noche después de mandar varios mensajes, recibe una foto de ella con la cabeza de un muerto. Así fueron las amenazas. Hay varios tipos de amenazas. A otra periodista que trabaja aquí recibió, por ejemplo, datos personales de ella, de dónde vive su familia, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de amenazas se fueron recibiendo en estos últimos días. Mira, Rubén, a mí me preocupa con toda honestidad. Una persona que es capaz de pagar a expertos para hackear una cuenta como la de Belinda, una persona que es capaz de pagar, montar una campaña de ese tamaño, incluso pensar en cómo afectar a un segundo o a un tercero, en este caso el delegado, porque yo no estoy cierto que haya sido él, una persona que es capaz de montar con tanta paciencia una estructura tan complicada para hacer un daño muy específico, está muy cerca de contratar a un sicario. Y como en este país, Rubén, las muertes de todos los ciudadanos quedan impunes, incluyendo la de los periodistas, pues es muy alarmante. No es una cosa de espectáculos, como les decía yo hoy en la mañana, los noticieros que les interesa más Belinda que este caso. Es un asunto específico de amenazas a periodistas que estamos ejerciendo nuestro oficio con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, yo aprovecho para felicitarte a ti y a todo el equipo, al director, a Jorge Cepeda Patterson, porque es un tremendo trabajo el que realizan en este medio. Yo, para la realización de este programa, que lo hacemos mi productor y un servidor, pues nos apoyamos mucho de ver constantemente también lo que están sacando ustedes junto con otros medios, y por eso decidimos llamarte. No creo que es muy importante que la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos a la cual le llega una versión a veces distinta de lo que está pasando en México, donde hay muchos voceros como de la versión oficial y el México este de que llegaron las reformas y que México va a dar un brinco nuevamente a la modernidad, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy importante que sepan bajo qué circunstancias están trabajando periodistas, y además estoy seguro que ustedes no van a cambiar su línea editorial por esta situación. Por supuesto que no. Esto, al contrario, esto nos dice que vamos en el camino correcto, Rubén, porque además estamos en el camino correcto. Para esto estamos aquí y lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Pues algo que mis palabras, mis preguntas no hayan generado, Alejandro Páez Varela, que tú quieras aprovechar estos micrófonos para dirigirte a esta vasta audiencia de habla hispana en los Estados Unidos, y desde luego los mexicanos que están muy pendientes de lo que ocurre en su país y también utilizan mucho, sin embargo, MX, veo que lo citan más constantemente en redes sociales. Justo eso, yo creo que la audiencia tiene que buscar los medios libres y los medios que lo están diciendo con toda honestidad y libertad. Yo creo que tienen que privilegiar los medios donde se dice la verdad. Al final, la posibilidad de hacerlo, de generar una nueva cultura y de generar un cambio en México, está en que la gente acuda a estas fuentes que son más fiables. Aprovecho esto para felicitarte, porque yo también te oigo y yo sé que la labor que ustedes hacen con respecto a México es muy fuerte. Pues bueno, la audiencia tiene esa posibilidad. Ahora es posible apoyar simplemente con visitar los sitios que son más combativos en México y escuchar las voces que son combativas en México. Háganlo, deben hacerlo, participen con eso por México. Pues te agradezco muchísimo y en verdad pues cuídense mucho, porque en un ambiente de esta naturaleza, en ese México tan enrarecido, pues sí hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Yo imagino que sí, no puedes andar igual que siempre, ¿no? Saliendo a la calle como antes, ¿o sí? Honestamente sí, pero voy a tomar medidas. Ya estoy pensando en eso. Muy bien, te agradezco mucho, Alejandro Páez Varela. Vaya, un abrazo hasta la Ciudad de México y seguiremos pendientes de Sin Embargo .mx como todos los días. Muchas gracias. Gracias y un gran abrazo, Rubén. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues ya escucharon ustedes a Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sin Embargo .mx, y repito, su director Jorge Cepeda Patterson, que fue director del periódico mexicano El Universal, y luego incurrió en estas cuestiones alternativas a través del Internet, y repito que recientemente acaba de también escribe ya en el periódico El País, en el periódico El País, y acaba de recibir un premio allá en Barcelona, creo que de Editorial Planeta, pero en fin, estén pendientes de lo que ocurre con este medio. Les decía que a Carmen Aristegui, que tiene su programa de Aristegui Noticias, no es decir, ese es su portal, sino su programa en MBS Noticias, en la primera emisión, también, de manera muy vil, inclusive calumniando, haciendo ese tipo de cosas, pero pues ¿qué le va uno a hacer? Y ellos están allá, en México, hay que reconocer, están haciendo ese trabajo que evidentemente yo lo hice durante casi toda mi vida allá y por todos lados, pero con todo lo que está ocurriendo actualmente en México, cualquier periodista que hace el trabajo que están haciendo ellos, o sea que vamos a tocar madera, estaremos pendientes y vamos a ver cómo se comportan los premiados y todas estas personas que cacarean un México que no existe. No existe en la realidad, y aquí tenemos un ejemplo más. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, amigos. Voy a tener al padre Goyo desde Apatzingán, Michoacán. Ahorita lo voy a tener. Resulta que el padre Goyo recientemente, lo vi publicado en Revolución 3.0, hizo una declaración en el sentido de que la tuta estaba siendo protegido por el ejército mexicano, que lo ponían vestido de militar y así lo tenían escondido. Eso leí en la Revolución 3.0. Bueno, ahora aparece un audio de la tuta, un presunto audio, hay que decir, aunque su voz pues, es igualita, ¿no? Pero presunto audio de la tuta, este de los caballeros templarios, donde más o menos dice que medio se arrepiente, medio ya lo escucharán ustedes, pero no lo puedo poner todo porque está lleno de malas palabras, no lo puedo pasar. Pero también en ese audio dice que el padre Goyo es un pederasta, es un violador, que es un bandido, lo insulta. Entonces la cosa está un poco complicada. Pero a ver, vamos aquí con un audio de la tuta, un fragmentito, y voy con el padre Goyo en vivo hasta Michoacán. Bien, señores, todos al escuchar esta voz saben que soy yo, Servando Gómez Martínez la tuta, pues tratando de decir algo para ver de qué manera se pueden arreglar estas cosas, aunque sé que para mí no va a haber arreglo. Y lo vuelvo a repetir, no pido clemencia ni benevolencia para mi persona. Soy un delincuente, reconozco, me equivoqué, tendría que pagar en su momento. No pienso pagarle a las autoridades aquí en este mundo terrenal, no pienso pagarle ni al Fidel Castillo Cervantes, ni al procurador Martín Godoy Castro, ni al secretario de Seguridad Pública de aquí de Michoacán, Hugo Castellanos Becerra. No pienso pagarle a ellos y no les va a dar el gusto, porque sí soy un delincuente, me equivoqué. Si soy un delincuente, me equivoqué. Y después sigue y sigue y sigue, pero vamos a empezar nuestra charla con el padre Gregorio Gómez, Goyo Gómez. Él se encuentra en Apatzingán, y a ver cómo está la situación. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Acá estamos en esta tierra de Dios. En esa muy tierra bien, de todo, Dios, pues, te, híjole. ¿De Dios o del diablo ya será, pues? Aquí estamos en el infierno queriendo poner la gloria, contribuyendo en el infierno con todo el corazón. Ajá. Queriendo poner la gloria aquí en el lugar donde pues estaba el diablo, pero al final es tierra de Dios, un reino de Dios, imperio de Dios, donde debe imperar la justicia, aunque no se quieren soltar. O sea, todavía esos videos y todo esto que está haciendo la tuta, pues eso tiene que, con mucha intuición e inteligencia, tiene que llevarnos a pensar que él está bien agarrado, que está bien protegido, y no sé hasta qué esferas del gobierno estén coludido. Más que lo que diga el audio, hay que intuir que él tiene habla muy parsimonioso y habla con tanta seguridad de que no le hará nada porque sabe que todavía está sigue siendo protegido. Es lo que nos preocupa, que estemos ahorita pensando en que si este o el otro es bueno, cuando el verdadero enemigo lo estamos desfocalizando. Pero bueno, aquí estamos, no podemos ir a ningún otro lado, aquí estamos en esta batalla, no bajamos las manos, no obstante algunas ecuaciones que haga, que me hacen reír, por cierto, me hacen reír de verdad, porque todas las sandeces que sabe decir este hombre, pero igual tiene derecho a réplica. Cualquier mexicano en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene derecho a la libre expresión, y todo tiene derecho a réplica en caso de que se le agreda, como lo he hecho algún día, he declarado que van no solo por él, van por todas sus mujeres para que declaren y digan dónde está, cuáles son, más que nada dónde está, cuál es su modus procedendi, cómo procede cada paso, en cada hasta las estrategias, el perfil que sigue. O sea, a medida que vayan sacando una información de toda la gente cercana, yo no digo que crean que meter a la cárcel, no, sino pedir información a esa gente cercana, vamos a sacar un perfil de este criminal, ¿sí? Y es lo que está haciendo en este momento el gobierno. Yo no estoy haciendo la alianza con el gobierno, no, el gobierno tiene que hacer ese trabajo, es trabajo de él. Oiga, pero padre, déjeme interrumpirle tantito, dígame, sí, ¿cómo sabe usted eso de que la tuta lo está protegiendo presuntamente el ejército? Le digo su esposa, la esposa que acaban de... ¿Ah, sí? Ana Patiño López declara, sí, es una declaración explícita de él, de ella. Hay que ver la declaración. Yo tengo la declaración, nos dice, Servando Gómez la tuta está siendo movido a través del ejército, encubierto. Eso no lo digo yo, lo está diciendo esa mujer. Y en voces del pueblo se habla se habla de una colusión del gobierno militar con este cártel criminal. ¿Por qué? Porque cada vez que hacían un evento estaban escoltados por el ejército. No era la Marina ni era la PCP, era exactamente la Sedena. Y más aún, un día yo hice una denuncia para hacer una prueba. Tengo el nombre y el apellido de un comandante de un estado, del Estado Mayor Presidencial, y él, en vez de agarrar al delincuente, fue y le dijo que yo lo había denunciado. Y después hacen ahí un atentado en contra de mí, de parte de ese fulano, de J. Guadalupe García, el alias el Flaco, que tenía controlado a la Policía Municipal de Patzingán. Hay un atentado en contra de mi persona, y este fulano, de nombre Montaño, de apellido Montaño, dentro del linaje de la milicia, es el que fue y le dijo dónde estaba yo. Yo había denunciado, le había dicho esto y esto y esto. O sea, no me van, no vengan a mí a decirme que el alumno es de queso. Entonces no vengan a decir, a poner los ojos azules. No sabemos cómo más caliguana. Y aquí el gobierno está coludido. Padre Gregorio López, déjeme interrumpirle porque voy a una pausa. Perdón, aguánteme tantito, ya sabe cómo es esto. Voy a una pausa y regreso. O sea que primero usted me dice que sí, el ejército está protegiendo a la tuta. Vamos a ver, regresamos. Estamos de regreso aquí desde Los Ángeles, enlazados a Patzingán, Michoacán, donde está el padre Gregorio López, quien nos reitera esta tarde aquí en Hablando Claro Univisión América, según él y según la esposa de este señor, que efectivamente dicen que transporta el ejército mexicano vestido de militar a la tuta, quien ha sacado un audio en el que incluso, repito, dice del padre Gregorio López, lo acusa a usted de pederasta, lo acusa a usted de violador, lo acusa a usted de bandido, y dice que Dios lo va a castigar. ¿Qué le responde usted a la tuta? Bueno, pues mira, empezando, una que es, no es ni el gobierno, es esta. A un criminal hay que ponerlo en tela de juicio. Yo día, como este video, no puedo darle por verdad lo que él diga. Oiga, me someto públicamente, como estoy diciendo, a cualquier acusación de que le hagan, pues me someto por lealtad a mi profesión, por lealtad a mi carrera, a mi, ¿cómo diría?, a lo que estoy haciendo en este movimiento. Imagínate que yo fuera un criminal, no podría ir a nadie, yo no podía levantar la mirada ante nadie, sencillamente, violador. Dos, tres cosas que mencionan, pederasta, violador y bandido. Sí, la gente de Tuco, júntalo con cualquier feligresa aquí, estoy trabajando en todo el estado. Y pues... Se está yendo, padre Goyo, se está yendo un poquito la señal, a ver si se acerca nuevamente al área donde andaba, porque perdí la señal. A ver, me vuelve a... ¿Aló? No, te lo digo, no, a ti, Robert. Otro. Sí. Okay. A ver, ahí ya lo escucho, ahí ya lo escucho otra vez. Repita porque se perdió todo lo que dijo. ¿Qué dijo? Okay. Te digo, la tesis es que a un criminal no le pueden tener de juicio todo lo que pueda alegar, ¿sale? Es una tesis gubernamental que me ha dado el CISEN, nada menos ayer me hablaba, decía, mira padre, en primer lugar, pues todo lo que pueda decir un criminal, ponlo en tela de juicio. No se le puede aceptar como verídico. Pero yo te digo a ti, Rubén, y lo digo al público que me está escuchando, y le digo a Gobernación, vengan y a mí investiguenme en todo, que es que dice violación, pederasta, pues el hecho de ser cura y tener esta fama de los curas, pues voy a cargar la factura de otros, ¿no? Pero te digo, con toda honestidad, como hombre te digo, ningún delito de esos. Puedo acusarme a mí de desobediente, me digo pendejete también, ¿eh? Aparte de eso, pues qué otro defecto me ves, ¿eh? Sí. Oye, le invito a escuchar a otro... Déjeme poner otro fragmento de lo que dice. Quiero su opinión de lo que dice aquí la tuta. Ahí le va. Usted tiene muchas maneras, muchos institutos de inteligencia para poder dar con nosotros los delincuentes y no causar más caos. Están armando más delincuentes de lo que existían en aquel entonces. Señores, yo me han pegado muy duro, en gentes que yo tuve que eran, pues que tuvieron que ver en relaciones amorosas, sentimentales, como ustedes quieran conmigo, y en familiares que son hijos míos, sangre de mi sangre. Ya casi los han detenido a todos. Pongo por testigo a toda la gente que me conoce, que te tu misquetio Lázaro y esas partes, que mis seres queridos, mis familiares, nunca se han metido en cosas delictivas. Bueno, en la televisión, señores periodistas, como dijo el padre Solalinde, se están prestando a todo, están al favor del Estado, sí, momento, y no es así. Están haciendo criminales. Piensan que detener todas aquellas personas que tuvieron algo que ver conmigo, porque tengo un año que no veo a las que eran mis mujeres, y primeramente Dios, algún día las veré, si Dios me da licencia. Entonces, ¿ustedes piensan que deteniéndolas me voy a entregar yo? Pues qué equivocados están, porque no me voy a entregar. No me voy a entregar, voy a luchar hasta el final. Nadie en este mundo nos queremos morir, y nadie en este mundo queremos ser detenidos. Sí, escuchó esta parte que pusimos, padre, porque parece que no la estaba escuchando. Se fue un poquito el audio, pero bueno, dos cosas interesantes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, no puede probablemente ser pariente, ser juzgado, ser condenado. Es cierto que no por el hecho de haber sido su amante, haber sido su amiga, puede ser detenido, pero sí puede ser requerida para que una información y coadyuve en esta investigación, y creando un perfil del modus procedendi de este criminal. El otro tema, que se arrepienta, pues no basta con decir que me arrepiento. Tiene que haber actitudes claras y precisas de que está convertido, que se entregue a la justicia, y eso da un decir que sí, se está arrepentido para que purgue esa condena. Yo puedo decir, me arrepiento de esto, el otro. No, es que tienes que asumir las consecuencias. Pero con un tercer punto, yo soy de la idea de que yo invito... Padre, perdón, me llegó otro corte, regreso con usted, aguánteme tantito, por favor. El padre Gregorio López desde Apatzingán, hablando sobre la tuta. Bien, padre Goyo, aquí de regreso en Hablando Claro en Univisión América. Usted estaba reaccionando a lo que dijo ahí la tuta en este audio, y le interrumpí para ir al corte. Adelante, tiene la palabra. Sí, ¿me escucha, padre Goyo? Bueno. ¿Qué pasó, padre? Se me está ahogando, padre, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho, padre. Entonces, le decía que lo interrumpí cuando usted estaba reaccionando en torno a lo que dijo aquí. Te escucho muy bajo, pero te escucho. Ah, caray, bueno. Entonces, adelante, lo interrumpí antes de ir a la pausa. Sí, le decía que es un partidario de conversión. Lo que él dice, me arrepiento. Yo aplaudo esa actitud. No somos de la idea de que no somos criminales ni somos verdugos de nadie, ni jueces de nadie. Estamos ya invitando a todo mundo a que se convierta, que cambie de su camino, deje de ser malo y se convierta y se haga hombre bueno. A diferencia de lo que hicieron los templarios hicieron a los hombres buenos, los hicieron malos. Al abogado lo pervirtieron, lo hicieron malo. Al policía lo sobornaron, lo hicieron malo. Nosotros somos abogados de que el malo se haga bueno. Aquel que fue criminal ahora, conviértete, pero mediante una justicia federal. No podemos darles un perdón moral. Hay tres tipos de perdón. Está el perdón sacramental, que lo puedo llevar a quien se arrepienta. Pero está el perdón moral a un hijo, que tú lo perdonas con una actitud que no hizo bien. Pero también está el perdón judicial. Un criminal tiene que someterse a un juicio y someterse a una pena. ¿Sí? Y eso es lo que estamos diciendo. Te arrepientes, sométete a un juicio o a un proceso judicial. Bueno, oiga, dejando al lado un poco la cosa del aspecto religioso, etcétera, pero ¿cómo entender las palabras de ayer del secretario de Gobernación Osorio Chong ante la pregunta de un periodista que le dice de este audio de la tuta, y entonces el secretario de Gobernación con el procurador también ahí dice, bueno, se trata de las palabras de una persona acorralada, ¿no? O sea, acorralada, como dando a entender que el gobierno ya lo tiene, que el gobierno ya lo tiene acorralado para detenerlo, mientras usted nos dice que está siendo protegido por el ejército. Entonces, ¿cómo entender esto que dijo el secretario de Gobernación ayer? Hecho, hay que leer entre entre líneas la declaración. Primero te digo una tesis: a un criminal nunca su versión es verdadera. Siempre será falaz y gozará de una una cuestión de repugnancia y de análisis crítico. Pero sí se nota que el señor le está cayendo el 20. De suyo yo hago la declaración la semana pasada y hoy empieza a atacarme a la persona con argumentos que desconozco, que él mismo desconoce, está rebuznando, no atina uno solo. Eso habla de que ya está en las últimas. Cuando un hombre da una verdad y no lo es, da su versión y no es verdad, pues estamos hablando de alguien que ya se desfasó. Este niño sí noto en su propia declaración una sintomatología de acorralamiento, de desesperación, pero bueno, creo que para eso hay caso analítico, están las del CISEN, hay órganos de gobierno que pueden analizar bien esta declaración, ¿no? Muy bien, ¿y cómo está Michoacán, Padre Goyo? ¿Cuál es la situación actualmente en Michoacán? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué? Los michoacanos que viven acá, casi 2 millones de michoacanos en Estados Unidos son, ¿no? Retomando esas mismas versiones, esas mismas temas, esas tesis que este maestro ha tomado, yo la saco y tú me puedes desmentir, si no lo he dicho yo tantas veces, que estos señores Viagras, particularmente los Viagras, eran sus escoltas. Si no lo había dicho, que 400 escoltas de él están hoy de rurales. O sea, las tesis se parecían a que yo se las había dictado a él. Esto, pues, va por buen camino. El gobierno federal está corrigiendo su estrategia. Comenzó enrolando cualquier burro en sus filas y hoy está reconociendo que está fallado. Te doy un dato. Para hoy el gobierno federal está implementando mesas de seguridad y justicia en todos los municipios. Particularmente hablo de Patingán, tenemos una mesa de seguridad y justicia formada por los 20 hombres de mayor prestigio en la ciudad. Entre ellos está el representante de los médicos, el representante de los abogados, de los arquitectos, de los notarios, de los maestros, de los contadores. Todos los gremios habidos y por haber en la ciudad están representados en un vocero que ha sido pasado a un examen exhaustivo en el CISEN. Y hoy, un dato de 21 que mandé, 20 quedaron limpios, solo uno, que fue por cierto un notario, quedó fuera porque se le anotó una cita que tuvieron con Machado y Moreno a través de teléfono. Entonces, es un dato muy importante, que esta gente es de credibilidad, está muy sana y es con la que vamos a trabajar. ¿Qué va a hacer esa mesa de seguridad y justicia? Va a estar coadyuvando a las fuerzas federales, a todas las fuerzas armadas, rurales, de policía ciudadana, PCP, Marina, la Gendarmería, Serena, todo lo que ministerial, estatal, todas las fuerzas armadas, que son 8 corporaciones en la ciudad, vamos a estar ayudando, también vigilándoles. Todo paso que estén dando tiene que estar observado, oído. Nosotros somos los oídos, la voz, los ojos de la ciudad, y somos también el medio más idóneo para que nos hagan llegar las denuncias y poder estar citando, sentando en el banquillo a aquella gente que nos está fallando en este ejercicio de la impartición de justicia. Muy bien, padre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Quiere agregar algo, decir algo más antes de concluir la charla? Bueno, pues nomás sí, estar invitado a toda la comunidad, no estar, no callar, estar hablando. Yo creo que el principio evangélico y la verdad nos hará libres. Y ese es el principio nuestro, desde allá de Estados Unidos, de todos los puntos. Voy a, por ejemplo, a Harvard, ahora en noviembre, el 16 de noviembre estoy en la Universidad de Harvard. Vamos a hacer un simposio sobre ese mismo tema. Vamos a hacer un barrio recorrido. Creo que estamos en Stanford, en Berkeley, ahí mismo. Vamos a Ottawa. Sí. Y el tema es hablar bien de Michoacán. Hoy Michoacán tiene que cambiar. Tenemos que dejar a un lado y el lenguaje denostante, de peyorativo. Tenemos que lanzarnos ya al proyecto de la educación. De la reconstrucción. Estoy pidiendo becas para los estudiantes. También estoy pidiendo que venga los... Bueno, oiga, pues les espero por acá en el estudio de Hablando Claro, acá en Univisión América, cuando venga por acá, va a estar cerca de Los Ángeles. Padre, le agradezco mucho, se me agota el tiempo. Gracias, bien, el padre bien. Gregorio López desde Apatzingán, Michoacán. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar con Esteban León, ¿verdad? Esteban León, ¿sabe de qué nos va a hablar Esteban León? Para bajarle también a todo esto, ¿no? del Flaco de Oro, de Agustín Lara. Regresamos. Amigos, aquí de regreso, es el momento de bajarle un poquito a todos estos temas tan macabros, tan escabrosos que hemos estado tratando el día de hoy. Sabe que se cumple el día de mañana 113 años del nacimiento del Flaco de Oro, Agustín Lara. Esteban León nos va a hablar de él, pero antes vamos a escuchar esto así para que se vayan relajando. Es miércoles, no viernes todavía, pero caramba, recuperar un poquito con estos grandes personajes como el Flaco de Oro, Agustín Lara, y composiciones como esta. ¿Recuerdan a quién se la compuso? A María Félix. Ahí les va. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Vámonos, don Agustín Lara, el Flaco de Oro, con esa mujer guapísima, María Félix. Don Esteban León, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. En hablar de Agustín Lara es hablar del compositor más prolífico, más importante, más grande que ha dado México, el país México. Quien lo dude, le invito a investigar un poco, a hurgar en la vida musical, en la historia musical de México. Yo tengo en mis manos una extraordinaria biografía escrita por mi amigo el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, que se llama El Flaco de Oro. Es una biografía que le tomó al arquitecto Avaroa más de 10 años de recopilar testimonios y datos históricos. Agustín Lara, elegante y bohemio, constante enamorado de su piano y las mujeres. El músico poeta que logró hacer de su vida una constante aventura. Así dice la biografía del arquitecto Gabriel Avaroa Martínez. Tuve la oportunidad, Rubén, de conocer a los que quedaban, a los intérpretes que quedaban del maestro Agustín Lara, puesto que formé parte del patronato Agustín Lara de Los Ángeles. Casi nadie sabe que en Los Ángeles, California, en el barrio de Lincoln Heights, para ser más precisos, en el parque de Lincoln Heights, hay una estatua que es copia de la original hecha por el escultor escultor de Mérida, Humberto Peraza. Humberto Peraza. Casi nadie sabe que ahí hay una estatua de Agustín Lara, y que no solamente eso, sino que es el primer monumento levantado, erigido a un artista extranjero en los Estados Unidos. Pero no es la única, querido Rubén, aparte de las lógicas estatuas que hay de Lara en Veracruz, en Tlacotalpan, en Polanco, en Ciudad de México, hay una estatua de Agustín Lara en el barrio de Lavapiés, en España. Acabamos de estar en la isla, la fantástica isla de Cuba, controvertida isla de Cuba. Acabamos de estar ahí junto al malecón y un cubano nos llevó a conocer la estatua de Agustín Lara junto al busto también de Pedro Vargas, uno de los intérpretes de Agustín Lara. Así que yo invito a la gente que vive aquí en Los Ángeles que vayan a este barrio de Lincoln Heights donde está la estatua de Agustín Lara. Y por ser parte de este patronato Agustín Lara, tuve la oportunidad de platicar con sus intérpretes, platicar con Amparo Montes, a platicar con Jorge Fernández, con Linda Arce y sobre todo con Alejandro Algara. Esa estatua que está aquí en Los Ángeles se le debe a Alejandro Algara, que es incansable larista, uno de los últimos intérpretes del maestro Agustín. Pero quiero centrar mi atención en un compositor que escribe más de 400 canciones, Rubén. 422 canciones están registradas de puño y letra de Agustín Lara. Ahora, hay mucha polémica al respecto, pero quien conoció al maestro Agustín Lara puede darse cuenta que tenía una inspiración inacabable. Intérpretes de Agustín Lara fueron Juan Arvizu, Ana María Fernández, Pedro Vargas, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, las hermanas Águila, el actor Ramón Armengoz, Toña la Negra, por supuesto, y tantos y tantas gentes que interpretaron al maestro Agustín Lara. Fíjate que hay un dato increíble, que es la suite española de Agustín Lara. Ahora quiero hablar de ella. Agustín Lara sufre de una apendicitis y es intervenido de emergencia, y durante la convalecencia de la apendicitis, de que le extirparon el apéndice, un amigo de él le hace llegar una novela de un uruguayo. Esa novela lleva por título El embrujo de Sevilla. Es una novela de 1922. Agustín Lara quedó tan impactado, tan impresionado por lo que narraba esta novela El embrujo de Sevilla, que decidió escribir un grupo de canciones, valses, pasos dobles, mazurcas, chotis y pasacalles, compuestos en distintas fechas, y él llamó a todas estas canciones de corte español la suite española. Estamos hablando de canciones como Aragón, Boca Chiquita, Canta Guitarra, La... Bien, amigos, estamos regresando al último segmento y voy a regresar con Esteban León, que nos está comentando sobre el entorno de este 113 aniversario del nacimiento de Agustín Lara. Pero antes de regresar con Esteban León, a ver, veracruzanos aquí en Los Ángeles, para que les entre así ganas de, no de llorar, sino de la nostalgia bonita, sabrosa. Ahí les va. Yo nací con la luna de plata. Y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz. Lejos de Veracruz, como muchos de ustedes que están lejos de Veracruz, acá luchando por la vida en los Estados Unidos. Esteban León, lo que te queda del resto del programa, adelante. Se dice que a las 4:30 horas de la madrugada del 30 de octubre de 1897, en pleno centro de la capital de la República Mexicana, en la casa número 16 de la calle del Puente del Cuervo, hoy República de Colombia, entre las calles del Carmen y Rodríguez, Puebla, nacía Agustín Lara. Cuando Jacobo Zabludowsky leyó esta noticia en el noticiero, creo que todo el estado de Veracruz le recordó a su mamá, don Jacobo Zabludowsky, porque siempre los jarochos, los veracruzanos, han pensado que Agustín Lara nació en Tlacotalpan, Veracruz. Y lo que pasa es que Agustín Lara se registra tiempo después en Veracruz, se quita 3 años, elige nacer en 1900 y en este lugar precioso, el cual conozco, me imagino que tú también, que es Tlacotalpan, Veracruz. Y me decía el arquitecto Avaroa, su biógrafo, dice, mira, un genio de la talla de Agustín Lara podía elegir nacer donde se le pegara la regalada gana. Y Agustín Lara dijo que él había nacido en Tlacotalpan, Veracruz, aunque su fe de bautismo y el acta de nacimiento digan que nació en la Ciudad de México. Pero también te hablaba acerca de dos canciones españolas que le dan la vuelta al mundo. Una es un chotis, el nombre Madrid. Cuando Agustín Lara visita por primera vez, después de haber compuesto 30 y tantas canciones de corte español que conforman la suite española, sin conocer España, Rubén, una especie de Julio Verne de la composición, cuando va por fin invitado a España porque interceden todos los organismos y los grupos españoles en México, los diferentes clubs, las relaciones con España se habían roto diplomáticamente, y a raíz de la visita de Agustín Lara se restablecen las relaciones entre España y México, entre México y España. Y menciona la otra canción de corte española, de corte español, que es Le da la vuelta al mundo. Es una canción del repertorio de cantantes populares y de cantantes de ópera. Me refiero nada menos y nada más que a Granada. Hoy es parte del repertorio que le da la vuelta al mundo, junto con otras canciones mexicanas. Granada se está cantando seguramente en este momento en alguna parte del mundo, también como Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. De Consuelito Velázquez. Pero ¿cómo componer todas estas canciones? Clavel sevillano, Murcia, Sevilla, Valencia, Madrid, Granada, muchos pasos dobles, sin haber estado en España. Así que cuando Agustín Lara llega a España, le regalan una batuta de oro, el Ayuntamiento de Madrid le da un recibimiento, el Ayuntamiento de Granada, se restablecen, como ya dije, las relaciones diplomáticas entre México y España. Ahí está el personaje, ahí está el mito, un personaje que fue parte de la Revolución Mexicana también, un capitán segundo, un personaje que sus amigos estimaban, como sus amigos eran Frank Sinatra, Edith Piaf, pues Diego nada Rivera, más, nada más. Orozco, la princesa de Grecia, Mel Ferrer, Audrey Hepburn, oye, Tim Baker, bueno, es, la lista es muy larga. Esteban, pues se nos va el tiempo, yo nada más quería decir que cometieron un error en las Olimpiadas de Los Ángeles, porque para la cuestión de México tocaron Granada por ser de Agustín Lara, pero vaya, el tema era Granada, español. Quería comentarte eso, pero ya se nos vino el tiempo encima. Te agradezco mucho, excelente participación de Esteban León sobre el Flaco de Oro, 113 años de su nacimiento, muy refrescante después de todas las noticias que tuvimos. Vaya, un abrazo, Esteban. Gracias, nos vemos la próxima, nos oímos la próxima semana. La próxima. Gracias a Jesús en Miami, gracias a Roberto Ticona, gracias a ustedes. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No.